Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de jueves. Queríamos empezar en la mañana. pero bueno, pues tenemos nuevo equipo, le estamos agarrando la super onda y ahí vamos. Hoy es jueves 15 de febrero, jueves post Día del Amor y la Amistad, post San Valentín, post Amor Romántico, haciendo las suyas y demás. Sean todas bienvenidas a la primera edición de la segunda temporada de La Teta Informativa, noticiero feminista a través de Radio Zapote. Yo soy Lola Dolor y bueno, pues estoy acá colaborando en este noticiero feminista y también me acompaña la comadrita Camila. Oli. Oli, ¿cómo están todos? Pues aquí estamos contentas de sintonizar la segunda temporada del noticiero feminista que se transmite desde Radio Zapote. Y pues vamos a comenzar con lamentables noticias y pues con otras divertidas. Y pues bueno, aquí tratando de amenizar un poco el humor, aquí tratando de informar desde una perspectiva feminista y pues están invitadas a seguir sintonizando la Teta Informativa. Les vamos a comentar lo que tenemos para hoy. Y pues esperemos que sea de su agrado y bueno, no, tal vez no que sea de tanto desagrado, pero sí que se informen de una manera pues clara. Y pues bueno, vamos a comenzar con pues el bloque principal de este noticiero. Así es, el primer bloque de La Teta Informativa se llama Feminicidio, Emergencia Nacional y pues vamos a estar hablando del feminicidio de Andrea Giselle. Vamos a estar hablando también un poco sobre cuatro asesinos que andan libres en Ecatepec. Todos mataron a mujeres con brutalidad. Y también vamos a estar hablando del caso del asesino de Fanny, del feminicida de Fanny, que pues ha sido detenido el acusado de este feminicidio. Y con eso vamos a cerrar Feminicidio, Emergencia Nacional. Y nuestra siguiente sección es Camila. En Voces Subversivas vamos a estar comentando pues el accidente que pues lamentablemente sufrieron algunos de los integrantes del Consejo Nacional Indígena que pues están en esta cuestión de recorrer el país visibilizando las voces de algunos pueblos que se unen a esta propuesta de la vocera independiente. Exacto. Chocó Marichuy. Chocó Marichuy. De eso vamos a hablar. Y pues bueno, también vamos a estar hablando en Voces Subversivas, una información de Reporte Índigo, que tiene que ver, pues es de lo mismo prácticamente. Con que chocó, ¿no? Bueno, Marichuy. Aquí checamos varias fuentes de lo que ha pasado, pues para que ustedes puedan estar informándose ahí. Y pues bueno, tenemos la otra sección que le encanta mucho acá a mi amigo Loli Dolor. Estupide. Así es, la sección se llama Nos cagamos en su estupidez. Acá vamos a estar hablando del caso de el personaje Valentina Telema y su último escándalo. Eso es como la Niurka de Televisa. O sea, Valentina Telema es a los feminismos lo que Niurka es a Televisa. Entonces vamos a hablar del último escándalo de Valentina Telema y bueno, vamos a estar ahí comentando todo lo que sucedió. Y también vamos a checar las últimas declaraciones de Michael Haneke, uno de mis directores de cine favoritos, ya no tanto, perdió mi respeto como persona. Pero sí, pues sus lamentables declaraciones respecto al movimiento Me Too. Y, ajá, con eso vamos a cerrar. Nos cagamos en su estupidez. Y luego, Gabila. También aquí en Grito Sexo Disidentes, que es otro de los bloques que tenemos en Ateta Informativa, pues vamos a hablar del tercer número del especial de Histeria dedicado a la vejez. Uh-huh. Y pues bueno, para terminar, pues tenemos el bloque importante del quehacer feminista para que no se queden sin realizar ninguna actividad. Para que no estén sin quehacer, mijita. Así es, tenemos invitaciones a un montón de eventos, hay muchas cosas pronto, entonces va a estar chido. Quédense en la Teta Informativa. Vamos a hablar de toda esta onda. Y Camila, ¿nos pones una rola? Claro, una canción que le dedico aquí a mi hermosa amiga. Pues ya ayer fue 14 de febrero y pues estamos muy contentos porque es el Día del Amor y pues cómo no, hay que festejarlo. Y pues bueno, les vamos pues sí, a el Día del Amor, rodilla. El Día del Amor, pero Camila, yo no nací para amar. Ok, solo porque le gusta a mi amiga y le vamos a poner aquí a Juan Gabriel, porque pues seguramente a toda la banda que nos está escuchando también le mama a este sujeto. A mí no, pero no nací claro para amar. Sí, claro. Pero yo sí. No nací para amar, eso es un hecho. Bueno, entonces les invitamos a que sigan acá, sintonizando y regresamos en Cortina para la primera sección. Disfruten al Juanga. Anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Lola, con mucho cariño. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Más triste y más oscura yo viví, y a esa edad todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo para mí tan solo fui un otro soñador. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidas las que se acaban de unir. Hola, de nuevo a las que ya estaban. Y pues eso fue un poco de Juan Gabriel. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí, afortunadamente. Y pues empezamos la sección Feminicidio Emergencia Nacional. Yo soy Lola Dolor. Y pues fíjense que tenemos acá, a propósito del 14 de febrero y de lo bonito que es amar. Por eso te dediqué esa canción. Gracias. Pero bueno, pues a propósito del 14 de febrero, les contamos que según unas cifras obtenidas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, cada 6 días muere una mujer a manos de su pareja. A manos del que le dijo te amo, a manos del que le dijo el 14 de febrero, le llevó rosas y no sé qué, y un osito de peluche y algún objeto de fayuca de esos que llegan para el 14 de febrero. Esto es una cifra de Perú, ¿no? Pero pues la cosa es que acá en México la situación no es muy diferente, ¿no? Y Camila, cuéntanos de Andrea Giselle. Así es. Bueno, antes de hacer estas cifras y de hablar de lo pésimo que es nuestro mundo, pues me quiero rectificar porque hace rato yo dije Consejo Nacional de Gobierno, es Consejo Indígena de Gobierno, discúlpenme por estos errores, pero bueno, es el Consejo Indígena de Gobierno que posteriormente vamos a estar hablando de lo que pasó. Exacto. Y pues bueno, vamos continuando con este bloque de feminicidios, emergencia nacional, como comenta Lola Dolor, pues sí, es efectivamente en Perú mueren 6 mujeres en manos de su pareja, según amorosa y sentimental. Y en México, lamentablemente, estamos a 15 de febrero y la cifra que llevamos de feminicidio es de 236. Es decir, pues comenzamos el año pues de la fregada, ¿no? Si en el año 2016 nos fue de la chet, ahorita estamos comenzando, pero de la super verga, ¿no? De la chet, pero diarreica. Diarreica, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, aquí Frida Guerrera nos comparte algo de lo que ha escrito. Y bueno, la nota que les voy a comentar se llama: mientras redactaba estas líneas, la madre de Fanny me llamó para notificarme que el sospechoso del feminicidio de su hija había sido detenido. Es decir, el feminicida, quien asesinó a Fanny, eventualmente está detenido, pero justo lo que destaca Frida Guerrera en esta nota es que las investigaciones pues no se llevaron como deben de ser, o sea, las instituciones no hacen su trabajo de investigar con parcialidad y con, pues con lo que deben de hacer, ¿no? Su trabajo. Con imparcialidad. Con imparcialidad, perdón, ¿no? Y pues bueno, Fanny fue desaparecido, bueno, desapareció el año pasado, que fue el 8 de diciembre, y pues bueno, después estuvieron monitoreando todo esto. Ella mandó un mensaje de que había sido subida a un taxi y que después de eso su teléfono fue apagado. Cabe destacar que pues Fanny se iba a ver con el papá de su hijo, y iban a reconciliarse, algo así, ¿no? Por todo lo que había pasado, pues lo que relatan sus familiares de Fanny es que siempre han tenido una relación conflictiva, amorosa, donde pues este sujeto se iba y pues no se hacía cargo del bebé y después trató de regresar y como de hacer que nada pasara, y pues Fanny también se iba a ver con él, pero en esta situación pues terminó en un lamentable feminicidio. Y pues bueno, es importante hablar de esto porque tenemos la cifra de 236 feminicidios, principalmente en el Estado de México con 27, en Guanajuato con 21, y Guerrero y Veracruz y Puebla con 17 cada uno, ¿no? Es una cifra que se extiende en todos los estados de la República, no solamente en el Estado de México. El feminicidio de Fanny sucedió en el Estado de México. Y pues bueno, de las razones más importantes que destaca Frida Guerrera, pues es que los familiares de Fanny exigen que este feminicida tiene que pagar. Y el 1 de enero al 14 de febrero es la cifra que se reportó de 236 feminicidios. El 17 de diciembre de 2017, el cuerpo de Fanny fue encontrado en el kilómetro 9.5 del Libramiento, en el municipio de Acambay, en la comunidad de Tiña, Estado de México. Ella tenía 29 años y era la madre de un pequeño de 6 meses. Ellie, la amiga de Fanny, le hizo saber que alrededor de las 6 de la tarde recibió un mensaje del número de Fanny que decía: me levantó un taxi en Metepec y el chofer no me dejó bajar. Le envió el número de las placas también. Sentí que me cayó el cielo, comenta Rosalinda, que es la mamá de Fanny. Tomamos el bebé y nos dirigimos inmediatamente a poner la denuncia. Las investigaciones de los padres no concordaban con que su hija subiera un taxi, en primera, ¿no? Presionaron a las autoridades y dieron con la dirección de la dueña del taxi. Entrevistaron al conductor del transporte y se confirmó que, en efecto, él nunca vio a Fanny ni la había subido al vehículo. En septiembre del 2017, Fanny fue a buscar a Fernando a Querétaro. Entonces acordaron no terminar su relación. En tres ocasiones más, Fanny fue a verlo. Después, en noviembre, él empezó a ir a Toluca. Rosalinda dice estar segura que el día que se vio con Fernando fue el día que desapareció. El 27 de enero, cuando me entrevisté con los padres de Fanny, me dijeron que tenían todos los elementos para que el sujeto fuera aprehendido. Sus investigaciones arrojaron que el día que desapareció Fanny y Fernando se encontraron en Avenida López Portillo, Colonia San Lorenzo, Tepaltitlán, en Toluca. Abordaron un vehículo compacto y en un momento determinado iniciaron una discusión que derivó en feminicidio. El teléfono de Fanny fue apagado justo después de que enviaron el mensaje de auxilio. Pepe y Rosalina, ayudados por un buen elemento de la fiscalía, siguieron el rastro de los celulares de ambos y descubrieron que los dos estuvieron en Acabay, lugar donde fue abandonado el cuerpo de Fanny después de ser asesinada. El rastro del celular de Fernando siguió hasta Querétaro. Mientras redactaba estas líneas, Rosalina me llamó para notificarme que fue girada la orden de aprehensión y que Fernando fue detenido el 13 de febrero del 2018. Es decir, casi dos meses después de que asesinó a Fanny, y que justamente, ¿no?, nos comunican que tenían las pruebas pues luego de que había sucedido todo esto, la desaparición de Fanny, y que justamente las autoridades pues estaban tragando moscas, yo creo, en ese momento, ¿no? Pues sí, en todos momentos. También pasó con el caso de la Calcetitas Rojas. Pues así, la encontraron muerta, torturada, violada y demás. La enterraron y tanta, ¿no? ¿Quién le hizo eso a la niña Calcetitas Rojas? ¿Quién sabe que enterrarla, la? Y claro, si no hubiera sido como por toda... por todo lo que hizo justamente esta activista Frida Guerrera, pues no se habría aclarado, ¿no?, la cuestión del caso de Calcetitas Rojas, ni siquiera se habría como identificado. Entonces, pues sí, otra, ¿cómo se dice?, otra cosa más que se acumula ahí en el montón de mierda que son justo las autoridades, insensibles, indolentes y la. En el Estado de México. Ajá, claro. En este caso. Y pues no sé, ¿no?, mi admiración a esta morra Frida, porque... pues neta que lucha y lucha muchísimo con eso, ¿no? Y anda ahí rifándose con las autoridades y con toda esa mierda y convenciéndoles de que por favor aclaren los pedos y no sé qué. Y pues chido. Sí, incluso pues ella comparte su correo y su Twitter, donde pueden ustedes acudir a ella, y si tienen alguna información sobre la historia de un feminicidio, desaparición o intento de feminicidio, pues... creo que ella nos puede ayudar a visibilizarlas. En Twitter la encuentran como @FridaGuerrera y su correo es fridaguerrera@gmail.com. Y pues bueno, también tenemos otra lamentable noticia. Esta pues es más lamentable porque justo siguen en libertad los feminicidas, ¿no? Esta nota se llama Alerta. 4 asesinos andan libres en Ecatepec. Todos mataron a mujeres con brutalidad. Lo que nos informa esta noticia es que... cuatro asesinos andan libres en Ecatepec, todos mataron a mujeres con brutalidad. Cuatro feminicidas siguen fugitivos desde el año pasado, quienes huyeron luego de asesinar a mujeres en diferentes colonias en este municipio, sin que hasta la fecha las autoridades logran encontrarlos. El primer asesinato sucedió el 16 de enero del 2017, dentro del domicilio ubicado en la casa marcada con la manzana 16, lote 90-A, en la avenida Las Águilas de la colonia Rinconada de Aragón, cuando Gabriel Mendoza Huerta asesinó a Rosario Villanueva, su pareja de 39 años, y a su hijastra, Jessica García, de 19. Además, a un vecino que llegó a defenderlas para después huir a bordo de un auto Focus dorado con placas de circulación MHU-12-23 del Estado de México, que días después el agresor por el cual ya se... El agresor por el cual ya se ofrece una recompensa de 5 mil pesos. 500 mil. Ah, 500 mil, 5 mil, yo dije que poquito. 500 mil pesos, abandonó en el municipio de Acolman. Otro es el pasado 24 de julio. Mariana Jocelyn Valtierra Valenzuela, de tan solo 18 años, fue encontrada muerta dentro de una carnicería con razón social Carnicasa, con domicilio en Avenida Independencia, esquina con José María Morelos, en el fraccionamiento Las Américas. Un día después de haber sido reportada como desaparecida, el agresor Juan de la Cruz Quintero Martínez, el carnicero del negocio de alrededor de 28 años de edad, se dio a la fuga tras arrebatarle la vida a la jovencita, aunque también por este feminicida se ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos para su localización, pero no han logrado dar con su paradero y sigue prófugo. Otro caso fue el de Xochitl Ivette Ábalos Díaz, quien tras una discusión fue asesinada por su pareja, que después de golpearla, la estranguló dentro de un hogar, dentro de su hogar, en la calle Pochtecas, manzana 149, lote 28, casi esquina con Boulevard Teocalis, en la colonia Florida, en Ciudad Azteca. El criminal Francisco Mendoza Gómez tuvo el cinismo de huir después de saquear todos los objetos de valor del domicilio el pasado 8 de agosto, cerca de las 5 de la tarde. El cuarto hecho es el que sucedió el 19 de noviembre, cuando Víctor Manuel Cárdenas Barrera, tras una discusión, disparó a la cabeza de su mujer, a su mujer, Ángeles Severina, Cabija Vázquez, de 52 años de edad, dentro de su propia vivienda, ubicada en la colonia Valle de Santiago. Esa es la noticia de estos sujetos que andan por ahí. Sí, todos en el Estado de México, la mayoría su pareja. Aguas con el amor, porque el amor sí mata. Así es, y pues aquí pueden encontrar esta nota en un portal que se llama Fondo Estado de México. Bueno, solo para que identifiquen las fotografías de estos imbéciles. Y pues... O sea, 500 mil pesos como recompensa, pero pues justamente es una chamba que tiene que hacer el Estado, se supone, ¿no? Que claro, no esperamos nada de ellos, pero justamente el pedo es que siguen ahí libres y según, pues muy probablemente pues siguiendo asesinando y violando. Sí, la cuestión es que, o sea, no esperamos nada del Estado, pero pues finalmente sigue siendo como... ¿cómo decirlo? Como la única institución que tiene pues todos los recursos para investigar, para aprender a estos sujetos y demás, ¿no? O sea, sí está la mierda, pero tampoco es como que tengamos un chingo de alternativas para actuar por claro. Nosotras. Podemos hacer la chamba de visibilización, claro, podemos hacer la chamba de investigación, claro, pero bueno, pues finalmente... No tenemos tantas alternativas, ¿no? No estamos articuladas a un nivel mayor como para ya resolver esta clase de cosas nosotras mismas. Entonces, pues bueno, hacemos lo que podemos. Todas cuídense de sus parejas. Sí. Y pues ya para terminar este bloque de feminicidios, emergencia nacional, otro caso que sucedió el año pasado, en el 2017, diciembre 18, Andrea Giselle fue asesinada junto con su mejor amiga, padres que buscan justicia. El 18 de diciembre del 2017, unos días antes de que llegara la Navidad, un ejidatario en el Camino Viejo Bocanegra sin número en el barrio de Santiago, en Zumpango, Estado de México, daba parte a las autoridades de que el cuerpo de una mujer se encontraba en un cárcamo de aguas negras. Ahí estaba golpeada, amarrada, estrangulada, una más o una menos en el Estado de México. El lugar se presta para que cosas de este tipo sucedan. Sin vigilancia, no se ve mucha gente por ese lado de la laguna de Zumpango, uno de los lugares donde por lo menos 3 mujeres fueron encontradas asesinadas después de haber sido desaparecidas, solo en el 2017. El 10 de diciembre, las autoridades del Estado de México les tomaron la denuncia por desaparición a las madres de Andrea y Viridiana. Fue entonces que ambas familias iniciaron el peregrinar, pegando boletines con esperanza de encontrarlas con vida. el 11 de diciembre de 2017 fue encontrado el cuerpo de Juana Rosas, una chica de 18 años, desnudo en la laguna de Zumpango. El temor creció en Fabiola. El cuerpo de Viridiana, la amiga de Andrea, fue encontrado unas semanas después, también en la laguna. Ambas fueron asesinadas y dejadas ahí como desechos. No sé qué pensar, algo muy delicado está pasando y las autoridades mexiquenses no están realmente haciendo nada, denunció el tío materno de Andrea. Reflexionó a 2 años que inicié la tarea de revisar las páginas de la nota roja para saber a cuál de nosotras nos ha arrancado. La constante sigue siendo la misma, de 7 a 8 mujeres asesinadas a diario, muchas desconocidas que no son reclamadas, otras más asesinadas según las autoridades de estos estados como Veracruz, Guerrero, Baja California Sur, Chihuahua, por el crimen organizado, entre comillas. La mayoría asesinadas por sus parejas o exparejas, o predadores que se encuentran agazapados, esperando saltar por su presa para ultrajarla y dejarla en medio de la nada, asesinada. Esta es la noticia que, pues también, o sea, todos los feminicidios que estamos abordando el día de hoy, pues son lamentablemente pues en el Estado de México, y justamente pues con esta emergencia nacional de feminicidios de 7 a 8 mujeres asesinadas cada día en el Estado de México, y también la cifra de que hay 6 mujeres cada hora violadas en el Estado de México, ¿no? Un total contexto de violencia terrible que justamente no es necesariamente por parte del crimen organizado, que justamente es como el discurso que maneja el Estado, pero que pues la mayoría de casos son asesinadas y pues torturadas, violentadas por sus parejas o exparejas. Es una situación pues terrible. Feliz Día del Amor. Sí, claro, y bueno, le agradecemos pues a esta compa, Frida Guerrera, que pues nos permite tener esta información a la mano, y que pues invitamos a además comunicadoras que nos estén sintonizando a que pues hagamos una chamba en conjunto para seguir visibilizando estos casos y haciendo plataformas ahí en internet para que la gente tenga la confianza pues de denunciar. Tal vez no es algo parecido a lo que se hace cuando presentamos una denuncia jurídica, pero justo de lo que se trata es que no normalizar esta violencia más, ¿no? Porque justo es como nos enteramos que existen 7 u 8 mujeres asesinadas cada día, como si fuera, pues lo decimos así, ¿no? De 7 u 8 mujeres asesinadas, porque justamente el pedo es que solo son números, solamente son como cifras que van en aumento, y pues dónde está como el nombre, la vida, no sé. Claro, y que a veces justamente esos números pues no nos dicen como mucho de la realidad, o no nos alcanzan para dimensionar esta realidad de, pues de guerra contra las mujeres. Entonces, pues sí, justamente es algo de lo que también buscamos hacer acá en esta sección, pues justo el rollo de ponerle nombre a esos números, además de pues de convencernos, ¿no?, de que son verdaderos. O sea, acá cada semana reportamos un montón de casos de feminicidio, ¿no?, de aquellos casos que son tipificados como feminicidio, y que además pues la información de estos casos llega a ciertos medios de comunicación y demás, y así es que tenemos acceso a estos nombres, ¿no? Pero pues finalmente es lo que hemos comentado acá también varias veces, que pues esa cifra de 7 u 8 mujeres aumentó, o sea, porque justo el año pasado no eran 7 u 8 mujeres asesinadas en el estado, ¿sí? Uh-huh. Bueno, en el país. Cada vez, o sea, con, sí, con como a nivel de 236 feminicidios. Pero digamos, es una cifra que sacó la ONU, ¿no? Hace, me parece, como 2 años, en 2016 tal vez. Y pero como decíamos, ¿no? O sea, son esos casos que llegan a ser, o sea, que a los ministerios de los estados les da la gana tipificar como feminicidios y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues son los que andan como por ahí, pero pues la realidad es que esa cifra es mucho mayor, ¿no? Esa es como la emergencia. Así es. Pues bueno, ya terminamos este bloque, esperamos la siguiente semana pues seguir hablando de estos temas y visibilizarlos, pues reflexionar acerca, pues ayer te pudieron estar regalando pues un peluche, un globo, lo que sea, mamada y media, pero justamente después puede convertirse pues en una tragedia como estas, ¿no? Y justamente ese es el pedo de estar pues pensando todo el tiempo qué es lo que conseguimos a través de las relaciones ficticias amorosas, pero en una realidad violenta, ¿no? Así, pues estamos en esta onda. Pues, mujer, bueno, hermana, si te pega no te ama. Sí. Pues bueno, Lola, nos recomendaste una cancioncilla aquí. Ah, claro que sí, pues justo para pasar de una sección a la otra. Esta rola es una rola de The Tok Tok, una banda por ahí ochentera, que es muy conocida por el título de It's My Life, esta rola que después popularizó No Doubt. Pero bueno, esta rola se llama I Don't Believe in You, es de 1986. Yo ni nacía todavía y ya estaban sucediendo cosas increíbles. ¡Ah! Entonces vamos a escucharla. La banda es Tok Tok, la rola es I Don't Believe in You. Cámara, regresamos con Voces Subversivas y sigan sintonizando la TT Informativa. Yeah. Bueno, pues esto fue Toc Toc con I Don't Believe in You. Y pues empezamos con la sección de voces subversivas. Y pues acá con la lamentable noticia, el día de ayer a través de la página oficial del Congreso Nacional Indígena, este sí es del Consejo del Congreso Nacional Indígena, pues informaban sobre el accidente automovilístico que tuvo la caravana de Marichuy. Y a través del Facebook del SIG reportaban ayer, viajaban 11 compañeras y compañeros del SIG, la coordinación del CNI, integrantes de las redes de apoyo al SIG en Baja California Sur y nuestra vocera Marichuy. Lamentablemente falleció una compañera. Nos encontramos al pendiente de la salud de nuestro compañero concejal Francisco Grado, quien es reportado como grave. Y sobre Marichuy y la concejala Lucero Islava, reportaban que estaban con lesiones. Después, más tarde, el reporte Índigo contaba lo siguiente: la camioneta donde viajaba la aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, como Marichuy, sufrió una volcadura en el kilómetro 101 de la carretera federal número 1 a la altura del municipio de Mulegé en Baja California Sur. Y el Congreso Nacional Indígena reporta hasta el momento 7 personas lesionadas y el deceso de una mujer. Y asimismo se confirmó que la aspirante presidencial Marichuy se encuentra lesionada y en ese momento estaba siendo trasladada en una ambulancia aérea para su atención médica inmediata. El incidente se habría suscitado después de que la camioneta Van Nissan CZB, que trasladaba la caravana del Consejo Indígena de Gobierno, perdiera el control y se saliera del camino, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de lo que acá resulte. Pues hay opiniones ahí divididas, quien dice que no fue un accidente, no fue una casualidad. Y bueno, pues yo espero que se haya sido pues un accidente y que no se trate de un atentado contra la vida de la banda del SIG, ¿no? Entonces, pues esto es lo que sucedió el día de ayer. Piden que no se compartan en redes las fotografías de las personas heridas, pues por respeto a ellas mismas y a sus familiares. Entonces, bueno, pues estamos al pendiente. Esto fue Voces Subversivas. Así es, pues aquí siguiendo la pista a pues todo lo que está sucediendo con esta propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y que pues vamos a seguir informando sobre lo que sucede. También pues nos estamos preparando para el 10 de marzo, el 8, el 9 y el 10 de marzo, que vamos a estar ahí compartiendo con las mujeres distintas propuestas y demás, ¿no? Discusiones que hay aquí. Y vamos a seguir con la sección de gritos exodisidentes. Okay. Y después posteriormente nos vamos a ir al mero mole de la Lola, que es nos cagamos en su estupidez. Pero bueno, mientras contanos de qué se trata esta onda de la revista Histeria. Ah, pues claro, fíjense que hace unos días pues la revista Histeria publicó la segunda parte de tres partes de su número especial, dedicado a la vejez. Entonces está muy buena, los queremos invitar a que se echen una vuelta a esta revista. Pueden encontrar la publicación en el Facebook de Histeria, así H-Y para Histeria, y nada, pues ahí pueden encontrar todas las publicaciones de la revista. Y les contaba, hace unos días publicaron este número especial dedicado a la vejez, entonces chéquenlo, está muy bueno y pues esa es la invitación en lo que vendría siendo esta sección. Ok, pues ahí tenemos la invitación de pues seguirle la pista a estos compas que están haciendo cosas por ahí. Y pues bueno, vamos a seguir con la siguiente sección, que es nos cagamos en su estupidez, pero vamos a poner el promo acá para ponerle sabor a esta cosa. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateca Informativa nos cagamos en su estupidez. Así es, pues vamos a comenzar con esta cosa. Y pues bueno, ha pasado algo bien extraño aquí. Pues el Rayo Zapote se encuentra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues justo acá pues discutimos un poco, hay algunas materias que nos hablan sobre sexualidad y demás. Pero justo un día yo estaba aquí muy cómoda en la radio y entró un sujeto que parecía hombre, ¿no? O sea, tenía pantalones, una barba. O sea, hablaba como hombre, pues. X, entró un güey. Pero me decía que se llamaba Valentina y yo así de ¿qué? Y que era lesbiana. Sí, conmigo llegó y se presentó. Hola, soy Valentina, soy mujer lesbiana. Así es, ¿no? Pero bueno, hasta ahí no fue lo que pasó, ¿no? Después me enteré por medio de Lola que pues estuvo ahí agrediendo a unas compas trans. ¿En sí. una movilización algo así pasó? Sí, se fue contra esta Jessica Marjani, una activista trans. Ajá, y que pues justamente desde aquí, pues, la banda de la disidencia, algunas organizaciones feministas y LGBTQ+, XYZ. Sí, ¿no? Que pues se deslindaban pues totalmente pues, de este sujeto que solamente estaba como causando ahí violencia y controversia. Y que justamente también como que... Ah, pero esto de lo de las organizaciones pasó a raíz de que hace unos días justo se hizo súper viral el video del mismo sujeto en un vagón exclusivo de mujeres, ¿no? Que como que se estaba peleando con alguien y entonces así a grito tendido estaba diciendo ¡yo soy mujer, güey! ¡Soy mujer! ¡Yo soy mujer! ¡Me respetas! Y no sé qué. Y sacó su celular y entonces según estaba como que grabando y no sé qué. Y bueno, pues, o sea, aparece el güey así súper, pues eso, ¿no? Súper loco, haciendo este súper escándalo. Y pues ya, el Metro Tacubaya, la página de Facebook de Metro Tacubaya lo subió. Y bueno, pues se hizo viral este pedo. Y obviamente, pues un chingo de opiniones al respecto, ¿no? Entonces, justo ahí es que se juntan varias organizaciones de derechos de las personas trans, de la comunidad LGTBQYZ y demás, y armaron este video, ¿no? Donde dicen que pues totalmente reprueban la actitud de esta persona, Valentina Telema, y que pues no está chido y que condenan la violencia machista que estaba ejerciendo en este rollo. Y pues, ¿cuál fue la cosa, no? Que esta persona, Valentina Telema, haciendo uso de las reformas de ley que te permiten, como persona trans, pues cambiar tus documentos oficiales con el nombre y el género que te represente o que, con el que te identifiques, pues fue a hacer su cambio, ¿no? Entonces, pues esta persona saca su credencial del INE y dice, miren, que acá dice que soy mujer. Y bueno, pues la cosa es que la discusión ahí se dio como en varias cosas, ¿no? La mayoría de las personas, pues decía, ese güey, y se refieren a Valentina Telema como un vato, ¿no? Y ese güey esto, y ese güey es un macho, y ese güey esto y lo otro. Hay otras personas que decían, bueno, es muy violento, o sea, es una agresión contra su identidad o contra su derecho a la identidad, el hecho de llamarle vato cuando ella misma se asume como mujer, ¿no? Entonces, pues ahí como que se hace el desmadre. ¿Qué opino yo? ¿Qué opino yo? Primero, pues que hay un rollo... que hay un rollo con esa cuestión, ¿no? Pues sí, resulta que todos tenemos derecho a la identidad. Y que si hay una persona que cree que su identidad es de mujer y no sé qué, y vaya a hacer su cambio de documentos, bueno, pues está bien. Es una, pues digamos, una batalla ganada para la banda que, pues, que apela al reconocimiento del Estado de su identidad, ¿no? Pero hay una cosa con esta personaja de la Valentina Telema que... Ok, perdón. Ay, que me alejo del micrófono. Hay una cosa con esta personaje de la Valentina Telema. Para empezar, no hay que olvidar que esta cuestión del género y en este caso específico de la manipulación del género, porque digamos es lo que a veces hacemos, ¿no? En la dimensión de la identidad, o sea, podemos como manipular el género, pero no es posible a través de un acto enunciativo. ¿Qué es esto? Que si yo salgo y digo, "Oli, soy vato", no estoy haciendo nada. O sea, no por decirlo, pum, güey, ya. Ya eres. Ya, soy vato. O no por decirlo, pum, güey, ya soy esto. Esta cuestión, incluso en la dimensión de la identidad, la manipulación del género en esa identidad, no puede darse a través de un acto enunciativo. No puede darse porque yo digo qué, ¿no? Digo qué bonito fuera, ¿no? Pero desgraciadamente el género es un aparato muchísimo más complejo que necesita estrategias igual de complejas para poder ser manipulado e incluso, ya en un pedo muy utópico, pues destruido, ¿no? Entonces, pues es eso, señor Valentina Telema, no importa que usted diga que es mujer, no importa que el Estado mexicano diga que es mujer, porque ahí me vale mierda lo que diga el Estado mexicano. Además, personalmente no soy, ¿cómo se dice? Pues no soy fan, ¿no? De esto de andar buscando que el Estado me reconozca en tal y tal y la. Soy fan más bien de otras estrategias, las respeto y demás. Pero entonces, o sea, no porque venga Valentín y me diga, es que el INE dice que yo soy mujer, así que me dices mujeres como a la mierda, carnal, ¿no? Porque también hay una cosa ahí que igual no me fascina, ¿no? Pero hay por ahí un conceptillo que se llama passing. Y entonces que la banda que anda ahí en el ruido de lo trans y no sé qué, se entiende esto del passing como este punto de la transición de una persona, este punto en el que la sociedad o las personas a tu alrededor o un cierto grupo o lo que sea, te reconocen como una persona trans, ¿no? Y esto... pues no es tanto que digas, ay, entonces para ser trans, entonces pues el mundo me tiene que decir que ya transicioné o que no. Esa es una de las críticas a este concepto y sí es cierto, pero lo que no hay que perder de vista es que existe pues un código. O sea, un código que nos permite entendernos como personas. O sea, que nos permite leernos, ¿no? Sí, mamá. Y que entonces, si en ese código lo que yo estoy comunicando es que mi género es vato, pues no importa lo que diga, no importa lo que haga, ¿no? O sea, no nada más se trata de llegar y decir, oli, soy tal, y que ya todo el mundo te va a leer como eso, o que todo el mundo estamos obligados a eso, ¿no? Porque justo existe un código social, y además digo, cuando no nada más eres un vato, sino eres un vato agresivo, eres un vato violento, ¿no? Que hace uso del privilegio de vato, ¿no? De sacar esta voz grande, de su tamaño de vato, ¿no? De su mirada de vato agresivo para voltear a ver a cualquiera que le esté interpelando y demás. Chingado, pues aunque estuviera hormonizado, aunque tuviera tetas y demás, sigue siendo un puto machín de mierda, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que hay por ahí un video de varias personas que pues reprueban, ¿no? O que ni saben qué pensar, ¿no? Porque justo es así como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que pues esta persona es súper violenta, ejerce violencia machista, ejerce violencia. Y no es la primera vez, ni el único espacio, o sea, el sujeto ya tiene historia, pues. Claro, y justamente pone en jaque muchas de las cosas ganadas por la banda trans, ¿no? Cuando está haciendo esta clase de cosas. Y toda esta crítica que también, pues, hace que sale, ¿no? Así como, por todas estas, como por el florecimiento de todas estas teorías como sobre el género y demás, que dicen, ay, ¿qué? Entonces, si yo digo que yo soy mujer lesbiana y negra y me tienen que reconocer como eso, ¿no? Aunque sea hetera y güera, pero como yo digo, pum, ¿no? Entonces, la sociedad me lo tiene que reconocer, o sea, en él, ¿no? Tú, en tu cuarto, frente al espejo, puedes ser todo lo que quieras. Pero no le puedes exigir a un mundo que de repente se saque de la nada y de la manga un código para entenderte tus viajes y tus sueños y tus revelaciones que tuviste mientras estabas frente al espejo. O sea, no, carnal, ¿no? Entonces, no es, digamos, no está en mí, no está en nosotros el decirle a Valentina, no eres mujer, si eres mujer, eres vato, eres la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pero sí, cada quien tenemos un juicio de la persona y tenemos una percepción de la persona, y para mí la Valentina Telema es un vato, es un machín y es un imbécil. Un imbécil. Pa' pronto. Simón, y que aparte lo hace en una situación donde le conviene el pedo, ¿no? Porque justo en el video se ve claro que está hasta la verga el metro, así todos bien apretados, y ese güey aferrado, ¿no? De querer estar ahí porque era mujer, ¿no? Y justamente es un pedo, ¿no? Porque siempre que vamos en el vagón que es para mujeres, o sea, es una situación donde, no sé, realmente no estoy totalmente consciente de por qué se hizo, pero sí de lo que estoy consciente es de que hay un chingo de acoso, de que los vatos no pueden entender con un no y que no pueden respetar nuestros cuerpos, y que justamente se ve la necesidad de hacer esto, ¿no? Y que, pues, para viajar sin necesidad de que un vato se está agarrando el culo, por ejemplo, ¿no? Y que se ponga ahí a discutir un pedo así de que porque es mujer y luego sobre todo iba vestido de vato, porque sí la he visto vestida de mujer y demás. Uh-huh. Pero pues en esta situación su cuerpo no estaba en situación de riesgo, ¿no? Sí, y o sea, justo nada de lo que se pudiera leer de él apuntaba a que fuera mujer, más que su INE, ¿no? Más que pero su INE. Ni su voz, ni su actitud, ni su mirada, nada. No había absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues no, imbécil, no. La manipulación del género, incluso a nivel de identidad, no puede darse a través de un acto enunciativo. Entonces, que grite todo lo que quiera que es mujer, está bueno. Que haga una fiesta con sus lameculos y que le digan mujer, pero en el mundo es leído como un tipejo agresivo de caca. Defensor de pedófilos. Ajá, aparte, ¿no? Porque, bueno, esta situación nos da para hablar un chingo más, nos cagamos en su estupidez. Pero ya, a la mierda. Pero no mames, pero te vas a cagar de otro sujeto, ¿no? Ah, pues sí, hay otro sujeto del que, híjole, este está un poco gacho porque, pues me gusta mucho el cine de este sujeto, Michael Haneke. Especialmente me gustan sus películas, la de la cinta blanca la de la cinta blanca o de White Raven. Y Funny Games. Funny Games es una de mis películas, bueno, no de mis películas favoritas, pero sí es uno de mis home invasions favoritos en el cine. Entonces, pues lo hizo Michael Haneke. Ahora, también yo creo que es más conocido por su última producción en 2013, que se llamó Amor, que es la historia de dos viejitos, que la verdad no vi, ¿no? Porque estaba muy, muy comercial, medio popular zona, y no se me antojó ver. Pero bueno, él es Michael Haneke, un director que además fue nominado al Oscar justo por esa película de Amor en 2013. Y bueno, pues resulta que en una entrevista en el periódico austríaco Kurier ha señalado lo siguiente. Dice, todo lo que se monta, incluso en los medios de comunicación serios, después de salir a la luz esas revelaciones envenenan el clima social. Está hablando de las acusaciones que varias actrices de Hollywood pues, han estado haciendo en los últimos meses. Acusaciones de... ¿De qué? Perdón, de acoso sexual, violación y demás. Entonces, pues eso dice, ¿no? Y dice, bueno, esto provoca que cualquier discusión sobre este tema tan importante sea aún más difícil. La malicia que te golpea en internet suele ser muy agobiante. Este nuevo puritanismo imbuido del odio a los hombres que ha traído consigo el movimiento Me Too me preocupa. Michael Haneke está preocupado por el movimiento Me Too. Vamos a llorar con él, ¿no? Hay que sacar el mezcal, lágrimas de hombre y decir salud, ¿no? Ay, invítame. Y este realizador austriaco cree que, como artistas, estamos empezando a tener miedo ante esta cruzada contra cualquier forma de eroticismo. Dice: creo que la histeria y la condena sin juicio previo son repugnantes, y culpa a los medios por las carreras y vidas acabadas en el proceso de esta denuncia, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es esta, ¿no? Que la gente, Onda Machos Michael Haneke, y dice que después de estas declaraciones, él está esperando ser calificado como ese cerdo machista. Pues claro, es un cerdo machista, tan. ¿Lo estabas esperando, carnal? Ahí está. Claro, ¿no? Porque entonces dice, ay, esa campaña de Me Too, nomás es una cacería de brujas. O sea, ¿por qué? Güey, ¿por el qué güey no? Ni sabe que es una cacería de brujas, no mames. Además, ¿qué mamada eso, güey? O sea, la cacería de brujas, pues era como un, digamos, o sea, era un pedo ya en el nivel más mainstream del universo. Pues era un pedo, güey, donde se casaban mujeres que hacían hechizos. Aquí estamos hablando de violadores, güey. Sí, no. Esto no es una cacería de brujas. No estamos buscando culpables a lo pendejo. No estamos diciendo, ah, mira, esa pendeja es bruja, quémenla, ¿no? Sin pruebas, sin nada, o sea, no. No estamos haciendo eso. Están las mujeres hablando de lo que les ha pasado en toda su pinche historia en Hollywood, ¿no? Y dicen, no, pero hay acusaciones de hace 20, 30 años. Y entonces que ya no las digo, güey. Ah, porque antes no era acoso. No mames. O sea, es muy, muy, muy, muy culero que estos personajes, en lugar de pronunciarse contra la violencia que está evidenciando todo este movimiento del Me Too, se pronuncien en contra del puro movimiento se Me Too. Preocupan porque le están destruyendo la vida y la carrera a los actores y los productores. O sea, no estamos hablando de que neta la violencia está ahí, ¡no! Estamos hablando de que pobrecito director, pobrecito actor, ya no va a tener carrera. Pues por violador pendejo, ¿no? Por culero de mierda. O sea, pinche Michael Haneke, la neta es que ya no lo voy a recomendar para nada y pues a la mierda. Esto pasa, me gusta su cine, como artista es impecable, como persona, pues un macho estúpido más. Estúpido. ¡Y ya! Ay, así es, pues voy a ver sus películas para ver qué pedo, de qué estás hablando. Pues Funny Games es buenísima. Te invito a verla a mi casa. Bueno, está bien. Con un mezcal de lágrimas de hombre. No sé, piénsalo. Güey, el próximo programa te voy a dedicar la de no sé, piénsalo. Pero tenemos una rola mejor para ahorita, porque pues nos gusta la cumbia y más si es feminazi. Y pues bueno, vamos a regresar con el quehacer feminista para que pues se pongan a hacer algo, compañeritas. Para que saquen sus agendas y se pongan a llenarlas, porque está bueno, hay mucho que hacer, sí. Así es. Pero pues antes vamos a escuchar la cumbia feminazi de René Ghost. Y pues bueno, esperemos que les guste. A quien le quede el saco, póngaselo. A todos. A todos. Por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debes tener, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amé. Está bien, pues ya regresamos aquí a la Tita Informativa ya para finalizar este noticiero feminista, la segunda temporada. Y pues bueno, esperamos que nos sintonicen la siguiente semana. Pero antes de irnos les vamos a invitar a varias cosas. No sé, Lola, ¿quieres empezar con la lista del quehacer feminista? Así es, pues en el quehacer feminista hoy. Hoy. A las 9 de la noche va a haber un recital de poesía Vivas en México. Es a las 9 de la noche, va a ser en Aeromoto. Esto está en Venecia 23, Colonia Juárez. Ay, denme un minutito. No, un segundito. Así es, pues es que ayer fue 14, entonces hoy todavía sigue el bailongo acá para decir yo no nací para amar, ¿no? Como empezamos este programa. Nadie nació para mí. Oh. Pero está bien, eso es muy bien. Entonces les contaba, hoy a las 9 de la noche en Aeromoto, en Venecia 23, en la Colonia Juárez, va a estar el recital de poesía Pibas en México. Las Pibas es un ciclo de poesía de artistas, mujeres argentinas, residentes en Buenos Aires, conformado por Laureana Buki Cardelino, por Jule Gore, por Mo Sánchez Viamonte, María Queirel, China Made, Inés Púrpura y Micaela Piñero. Y bueno, ellas realizan presentaciones, publicaciones, performance, rituales y más cosas desde el año de 2012. Entonces, este jueves 15 de febrero, o sea, hoy Merol, a las 21 horas, o sea, a las 9, van a hacer una lectura de poesía con poetas de otros países como México, Perú y Argentina. Las poetas que van a estar en este recital son Mariana Rodríguez, Tilsa Ota, Agus Leal, Jessica Díaz, Milagros Rojas, Bets Violencia, Melina Barnaglow, Rochi Gallardo, Gibrana Cervantes, Mabe Frati, Micaela Piñero, Y además va a haber una feria editorial con todas las publicaciones de las pibas y un fanzine nuevo a presentar con poemas de todas las poetas que van a estar leyendo en este recital de poesía. Es hoy a las 9 de la noche en Aeromoto. Cáiganse. Así es. Y pues también el día de... ¿dijiste lo de Ginepunk? No, ¿verdad? Justo es lo que viene. Ah, va. Bueno, entonces el día de hoy empieza en Morelia, el 15, 16 y 17 de febrero, Ginepunk, taller... O sea, van a estar las Ginepunk y va a estar el taller de descolonización en Morelia. Sí, me había hecho raro. Bueno, si quieren o tienen ganas de irse a... Pues, si les gusta bailar reggaetón acá, pues mover el culo y así, pues bien rico, pues aquí está este taller en Morelia y pues se va a dar en... Bueno, el día 15, o sea, hoy mero, perdón, va a haber una charla debate de comunidades, plataformas y resistencia colaborativa, introducción a los laboratorios de salud móviles. Esto va a ser en el aula magna ANES en la UNAM a las 5 de la tarde, ajá, la entrada es libre, eso es lo que hay hoy. Recuerden, esto es en Morelia. El viernes 16, mañana, va a estar el taller de descolonización. Esto va a ser en Heréndira 78, Colonia Vista Bella, y es de las 11 a las 2 de la tarde, tiene un costo de 100 varos. Y luego el sábado 17, que ya es el último día, va a estar el taller Microscuarpía, de 10 a 2 de la tarde, este tiene un costo de 500 pesos, y bueno, la dirección se da una vez que se inscriben. También va a haber el taller de autoexploración. Va a ser en Heréndira 78, igual en la colonia Vista Bella, esto en Morelia. De las 4 a las 8 cuesta 300 varos, informes e inscripciones a el mail vulvasapiens@gmail.com. Así es, y pues también está la convocatoria de Cyborg Girls. Ah, el Cyborg abierta. Girls es una fiesta crítica, feminista, tecnoanarquista y ciberlibertaria para recrear la tecnología y los prototipos estéticos y de género. Un espacio para convertir ideas y afectos, para reprogramar tecnologías, hackear el cuerpo y confabular estrategias de desobediencia técnica. Sí, el primer Cyborg Girl se celebró en la Ciudad de México en marzo del año pasado, de 2017. Y bueno, pues igual en marzo, pero de este año, se realiza la segunda edición de este encuentro en la misma ciudad, o sea, acá en Defectuoso. Y la convocatoria está abierta para que envíen sus propuestas de taller, charla, conversatorio, performance o concierto relacionadas a temas de tecnología y género. Así es. Y bueno, ¿qué debo de enviar para la convocatoria? Lo que se debe hacer es una descripción corta de tu propuesta de taller, charla, conversatorio, performance o concierto, una breve biografía sobre ti, una foto para difusión, links a redes sociales, videos, audios, web, blogs, si tuvieras. ¿Dónde se envía la propuesta? Puedes escribir un mail al correo de Cyborg Girls. El Cyborg Girls se escribe así, C, luego Y, B-O-R-G, triple R, L-S, @gmail.com, con el asunto propuesta o tipo de propuesta. Bueno, la propuesta debes enviarla como un documento adjunto, formato PDF con nombre, propuesta, guión bajo tipo de propuesta, guión bajo tu nombre. O sea, esto es decir, propuesta, así, no sé, propuesta, taller, y el nombre del taller, y después tu nombre, así. Ah, sí. Ajá. La foto va adjunta por separado en el mismo mail. ¿Hasta cuándo se puede enviar esta propuesta? Bueno, van a estar recibiendo el mail hasta el 1 de marzo. O sea, que apúrenle. 2018, así ya, casi ya. 15 días y ya se cierra la convocatoria. ¿Cuándo se va a realizar el encuentro? Los talleres se realizarán del 19 al 22 de marzo del 2018 y las charlas, conversatorios, performance y conciertos se realizarán el 23 y 24 de marzo del 2018. También pues el año pasado estuvieron acá en las cabinas de Radio Zapote, alguna de las organizadoras de este evento de Cyborg Girls tecnofeminista, y pues bueno, si quieren ahí enterarse de lo que va, pues pueden entrar a la página del Zapote, ahí está la entrevista que realizó Lola Dolor. Y no, esta entrevista la realizó Etel, la Alci. Ah, verdad. Sí. Nosotras le operamos, sí. Pero esa entrevista la hizo la Etel. Pero sí, pues ahí está todo, ya se viene el Cyborg Girls, está chido el encuentro. Entonces, pues nada, si tienen una propuesta, la convocatoria está abierta hasta el 1 de marzo. Si no, pues no hay pedo. caigan al encuentro 23 y 24, a los talleres del 19 al 22, se van a poner buenos. Y bueno, también el día de mañana, 16 de febrero, va a haber una marcha por, una concentración, perdón, por el asesinato de Itzel, por el feminicidio de Itzel Durán. Entonces, en México se asesina a las mujeres trans con total impunidad. Itzel Durán, Alesa Flores, Paola Ledesma y otras cientos de mujeres trans siguen a la espera de justicia. Itzel Durán fue asesinada en Chiapas, justo en el momento de las movilizaciones acá en DF por los transfeminicidios de Paola Ledesma y de Alesa Flores, ¿no? Estábamos en esas movilizaciones cuando llegó la noticia de Itzel Durán. Entonces, bueno, el asesino de Itzel fue detenido y fue presentado ante la justicia, pero el pasado 13 de febrero una juez determinó la libertad al responsable, argumentando que la policía ministerial incumplió con los protocolos de actuación policial y cadena de custodia de evidencia. O sea, como la cagó la policía de investigación, entonces el feminicida anda libre. Entonces, bueno, pues se convoca a una concentración este 16 de febrero, o sea, el día de mañana, en el Ángel de la Independencia, para manifestarnos en contra de la impunidad de asesinatos de mujeres trans en México. Justicia para Itzel, justicia para Paola, justicia para Alesa. Ni perdón ni olvido, 6 de la tarde, Ángel de la Independencia. Y pues bueno, también les invitamos a que hay una propuesta, un proceso de aplicación. El ciclo Frida 2018 está abierto. Grupos feministas y jóvenes de todo el sur global pueden aplicar. Para obtener más información sobre nuestras subvenciones generales y el proceso de otorgamiento de subvenciones, consulte a continuación. Asegúrate de suscribirte a nuestro boletín o a nuestras redes sociales para que recibas las últimas actualizaciones. Pueden entrar a la página, que es https://diagonal Young, como joven, ajá, feminista. No, es Young Feminist Fund. Sí, Young Feminist Fund. .org. O igual pueden googlear como Fundación Frida o algo así, y entonces ahí pueden mandar sus proyectos. Las subvenciones son de hasta $5,000, o sea, está bueno. Y se le dan a grupos de trabajo, activistas, demás, de personas menores de 30 años que sean feministas. Y ya, está bueno. Simón, también les queremos invitar que también en Radio Humedales está transmitiendo un noticiero feminista que se llama La Trenza Informativa. Muy parecido, ¿no? Aquí es La Trenza. Es La Trenza. Y bueno, la pueden descargar en la página de iVoox. Es como una plataforma también para subir audios y demás. Ahí suben constantemente el programa, que también es semanal. Y pues muy bueno, así pues haciéndole promoción acá a las compas de Radio Humedales, una radio lesbofeminista. Y pues bueno, la Trenza Informativa, pues sintonícela todos los viernes. Me parece que es La Trenza Informativa a las 2 p.m., pero del horario de allá de Argentina. Y pues bueno, también les invitamos a la exposición de feminicidios que se llama Nosotras. Es una exposición pues que trata de visibilizar estos crímenes de odio. Una sinergia que amalgama empatía, dolor, sensibilidad y lastimosamente la realidad. Es que un grupo de mujeres periodistas, artistas, plásticas y diseñadores exponen Nosotras. Una mirada artística a las historias que nos sacuden como sociedad. Las víctimas del feminicidio en este país. Las 15 ilustraciones de esta exposición se basan en la historia de vida de diferentes mujeres. Algunas ya las conocemos por las noticias, a otras no. Pero a todas las conocemos desde otro ángulo jamás contado. Así expresó Chantal Flores, reportera independiente, quien en conjunto con su hermana ilustradora crearon este concepto. La exposición estará en Rojo Vermelo, ubicado en Amatlán 105, Colonia Condesa, hasta el mes de abril, en un horario de lunes a sábado de 12 a 8 y media horas y de domingo a 14 a 20 horas. La entrada es libre, así que vamos, Lola Dolor, te invito. Bambi, sí. Pues hay que ir a darnos una vuelta y pues igual acá les podemos contar qué tal está esta expo. Y bueno, pues también les cuento que va a haber este evento el día de hoy a las 7 de la noche. Va a estar Ciencia y Medicina como Aliadas Trans. Este es un conversatorio a cargo de la doctora Gwen Bello, Perdón, y bueno, es una charla que busca reconciliar a la ciencia y la medicina con la población trans en general, para vislumbrar a estas no como enemigas, sino como aliadas que buscan el bienestar de todas, todos y todos con X por igual. Entonces, como les contaba, lo imparte la doctora Gwen Bello. El lugar es en Zacatecas 43, Colonia Roma, en Jauría Trans, con la banda Jauría Trans, y la entrada es libre. También, el día 18 de febrero, o sea, ¿pasó mañana? No, el domingo, perdón. El domingo se va a dar el Mercadito Solidario Transacciones, en su edición de febrero 2018. El domingo de 2 a 6 de la tarde, ahí en La Gozadera, Plaza San Juan 15, ya saben. Y bueno, pues se anuncia como un punto de conexión para los hermanos, para los emprendedores, profesionistas y creadores de la comunidad trans, lugar de encuentro para ofrecer productos y servicios con la finalidad de impulsar el comienzo de algunos proyectos, un espacio para la convivencia entre personas trans. Podrás encontrar diversos productos, desde conservas, stickers, botones, banderas trans, playeras, cómics LGBT, decoración, artesanía y productos específicos para personas trans, como, no sé, binders, arneses, packers, copas, etcétera. Y pues algunos de los proyectos participantes en este mercado va a ser Casa Chaló, Conservas Gourmet, T-Spot Underwear, que es ropa interior, va a estar FNF Comics, Reciclados, Love Mouse, que es una tienda virtual que vende artículos para personas trans específicamente, la trans tiendita y demás cosas. Domingo 18 de febrero, 2 de la tarde, en La Gozadera. Así es, ¿qué más? Ay, pues ya nada más para finalizar, igual que vayan apartando del 21 al 24 de febrero, porque va a estar el quinto encuentro de reflexiones anarquistas. Tiene tres locaciones: la Casa del Hijo del Aguizote, El Mundano y La ENA. Entonces, chequen el Facebook de Encuentro de Reflexiones Anarquistas y ahí van a topar todo el programa. Y pues nada, va a estar chido. Entonces creo que la compa Mezcalina va a estar haciendo un performance o dando una charla, una de esas, todavía no sé. Pero pues va a estar bueno. Sí, nada más quiero rectificar, me dije que Radio Humedales era de Argentina, ¿qué me pasa? Comencé este programa diciendo que era en vez de Indígena Nacional, bueno, otra vez me equivoqué, no es de Argentina Radio Humedales, es de Chile y está en Concepción, en la región de Biobío. Y pues bueno, también, bueno, ahí está la invitación a que escuchen la trenza informativa y que nos escuchen la siguiente semana a la Teta Informativa, el noticiero feminista de la RZ. Sí, ya mero viene la página de Facebook. Tuvimos una página de Facebook antes, pero no la censuraron porque nuestra foto de perfil, porque estaba la teta y la foto de y la foto contigo de portada era una mi teta y la otra la teta de la Camila, pues entonces el Facebook no las pues nos mandó a la mierda esa página, pero ya estamos haciendo la nueva para que le puedan dar like y pues ahí vamos a estar subiendo todo. Sí, la teta ahora es una teta radial ahí con onditas. Sí, ya va a estar chido. Sí. Va a estar bueno. Y pues nada más, yo por mi parte me despido, agradezco muchísimo a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, también a las personas que nos van a escuchar después, muchas gracias, pues estamos acá, seguimos trabajando en la Teta Informativa, tratando de hacer este noticiero lo más feminista posible, y y nada, pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves. Besos. Así es, bueno, yo también me despido, soy Camila y pues nos vamos a seguir sintonizando acá todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. Esperamos que la próxima semana sí podamos empezar ya puntual. Hoy tuvimos ahí unos retrasos porque pues estamos estrenando todo un equipo aquí para que nos puedan escuchar más chido todas ustedes. Y pues bueno, gracias y pues abrazos y besas y todo lo demás. ¡Besos! Es que ya sé que te enoja, baby. Y pues bueno ya. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Voy a Noticiero Feminista, todos los martes en punto. stripes.